12 y cuarto, seguimos en la sintonía de la mañana en la jornada de este miércoles 12 de noviembre. Ya se lo adelantábamos dentro del sumario cuando informábamos de las actividades previstas y de, en concreto, bueno, pues la programación prevista para la jornada de hoy miércoles. Dentro del apartado de la actualidad íbamos a hablarles sobre todo los actos que se están preparando e iniciativa con motivo del desarrollo el próximo 25 de noviembre del Día Internacional contra la Violencia de Género. Una jornada que se conmemora siempre por parte de las distintas instituciones dentro de la administración local también y que, por supuesto, como siempre, pues también llega con los diferentes colectivos de mujeres que existen, en este caso, en nuestra localidad. Vamos a hablar de todas estas cuestiones, de lo que se ha preparado principalmente por parte del Ayuntamiento con la responsable de Política de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, con Remedio González, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Remedio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, como cada año, pues se comienza a preparar y a trabajar en torno al 25N, que en esta ocasión, bueno, pues cae la jornada del martes. Y por ese motivo se ha preparado un calendario de actividades bastante amplio, que si te parece, bueno, pues podemos dar a conocer, ¿no?, durante la jornada de hoy. Esa es nuestra intención. Cada año entendemos que hay que superarse, que el 25 de noviembre no se puede quedar solamente en esa fecha o en ese día en que todos nos acordamos, sino que el trabajo debe ser diario y, de hecho, el cartel que nos ha enviado este año la Diputación de Cádiz va en torno a ese trabajo constante. Lo sacaremos en breve porque nos ha llegado esta semana y en él se reflejan un calendario en el que aparece el 25 de noviembre y solamente el mes de noviembre, pero haciendo referencia a que todos los meses son noviembre y son 25 de noviembre. Por tanto, las instituciones, los cargos públicos, padres, alumnos, etcétera, tenemos que seguir luchando en materia preventiva para que este día 25 de noviembre alguna vez, utópicamente, no se tenga que celebrar. Es el motivo principal, ¿no?, el objetivo por el que, bueno, pues por parte de las distintas administraciones, las distintas instituciones, se organizan campañas concretas que, bueno, realmente, bueno, pues siempre aumentan, ¿no?, inciden especialmente con motivo de esta fecha, pero que hay que aplicarlas, como decía, durante todo el año, ¿no?, con distintas políticas de igualdad en las que se trabaja por parte de las administraciones, que además incluso de ella vamos a hablar después, ¿no?, a posteriori, que vienen todas a redundar en lo mismo, en evitar, pues en este caso, la violencia de género. Correcto, son todas medidas preventivas las que llevamos a cabo desde el Ayuntamiento y tenemos un programa cada vez más ambicioso. Queremos abarcar cada vez a más sectores de la población porque nos preocupa. Nos preocupa porque no somos políticos al uso, no somos políticos de despacho, sino políticos de calle. A mí me gusta supervisar, ir a cada uno de los talleres que se realizan en los distintos colegios, institutos, con mujeres, etcétera, y ver realmente la problemática que existe entre los jóvenes y comprobar, como se ha comprobado desde mucho antes que nos dieran la voz de alerta las instituciones superiores, en este caso la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz, que hay un alto índice de violencia de género entre adolescentes. Nosotros ya nos habíamos percatado desde hace un año y quiero decir desde aquí que presentándole nuestro programa, el programa que llevamos a cabo durante todo el año a las distintas instituciones, la verdad es que se quedan sorprendidos de ver cómo un pueblo como Ubrique, un pueblo con una población inferior a 20.000 habitantes, con los escasos recursos que tenemos, que no tenemos gabinetes de políticas de igualdad ni departamentos, etcétera, hemos sido capaces de ponernos a la altura de ciudades tan importantes como Cádiz o como Jerez, tan cercanas. Llevamos un programa preventivo que abarca desde infantil de 5 años hasta el grado mayor, en este caso los ESO, cuarto y segundo de ESO, a través de programas continuados de los que después me gustaría hablar. Bueno, pues si te parece podemos comenzar, ¿no?, a desgranar todos esos actos que con motivo del 25N se han organizado por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Decíamos antes que siempre en esta serie de iniciativas, al menos en parte de ellas, se contaba también con la colaboración de los colectivos de mujeres de nuestra localidad y, bueno, pues no sé si a través del Consejo Local de la Mujer ha habido ya, imagino que sí, ¿no?, encuentros para determinar cuáles son todas esas actividades e iniciativas. Por supuesto, todas las actividades vienen ya consensuadas a través del Consejo Local de la Mujer, que tuvo lugar el 20... Ay, que se me en octubre, ¿no? Imagino. El 27 de octubre, el lunes 27 de octubre. Sí. Entonces se presentaron al Consejo Local las propuestas que llevábamos por parte de la Corporación Municipal, más las propuestas que hicieron los distintos grupos políticos que asistieron y los dos colectivos de mujeres. De este Consejo Local de la Mujer, pues salieron las distintas actividades, en este caso se concretan en 5 actividades que abarcan desde el 18 de noviembre hasta el 28 de noviembre. El primer programa se denomina Preparada Lista Ya. La segunda actividad sería la tercera marcha popular contra la violencia de género. La tercera actividad, la concentración en el centro de la Avenida de España con la colocación de las velas, sueltas de globo y lectura del manifiesto el día 25 de noviembre, como es tradicional. La cuarta actividad es una actividad novedosa, innovadora este año, se denomina Violencia de Género 3.0. Y la quinta actividad es una obra de teatro, Saharaui, un mundo de mujeres, programada para el día 28, viernes. De cada una de estas actividades te voy a hablar ahora un poco más pormenorizada para darlas a conocer y que sepan nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas el contenido, con el afán de que haya una participación masiva de ubriqueños y ubriqueñas en cada una de estas actividades. Primera de ellas de las que nos ha dado cuenta se trata de ese programa Preparada Lista Ya, que pasa por un taller, al menos en la web del Ayuntamiento se oferta esta iniciativa, un taller que se desarrollaría en nuestra localidad y que va dirigido a mujeres de todas las edades y está enfocado en la preformación e inserción sociocomunitaria. Cuéntanos. Correcto. Pues mira, este taller está programado para los días 18, 20, 25, 27 de noviembre y 2 de diciembre, en horario de tarde, que iría de 4 de la tarde a 7 y media de la tarde. Se impartirá aquí en el edificio del Ayuntamiento. Este programa, Preparada Lista Ya, como tú dices, como tú bien has dicho, que nos definen las profesionales que presentaron el proyecto de preformación e inserción sociocomunitaria para mujeres, está subvencionado, en este caso, por la Diputación Provincial, dentro de la convocatoria de subvenciones para entidades locales de proyectos de política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, correspondiente a este ejercicio 2014, y que se financia a través del Área de Desarrollo y Bienestar Social, financiado 100% por la Diputación de Cádiz. Pues bien, las destinatarias de este proyecto se compondrá un grupo de mujeres que, aunque puedan estar viviendo situaciones diferentes, se van a intentar de buscar que compartan características y necesidades comunes. Las necesidades de realizar, sobre todo, otras actividades que les permitan relacionarse con otras personas, desarrollarse culturalmente, participar en actividades formativas, recreativas y de colaboración social, incorporarse al mercado laboral después de años de estar alejada o incluso de nunca haberse incorporado a este mercado laboral. Un poco en eso se enmarca este programa de inserción sociocomunitaria y preformación, en el sentido de que era el taller más completo que nos ofertaba este año la Diputación de Cádiz, y muy en la línea de lo que ya veníamos desarrollando, ya que también solemos acoger y solicitar todos los programas que van saliendo, en este caso de la Mancomunidad de Municipios, de la Comunidad Autónoma, etcétera, para ofertárselo a nuestras mujeres y con una muy buena acogida. Por tanto, pensamos que este taller se enmarca dentro de la línea que vamos siguiendo y que estarán las mujeres encantadas de poder tener un taller de 5 horas, de 5 sesiones, perdón, de 2 horas y media cada una. El número de participantes estaría limitado a unas entre 15 y 20 mujeres, por ello hemos abierto el plazo de inscripción. Y el objetivo general que queremos conseguir es que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las localidades sea una realidad, a través de la adopción de una medida eficaz que responda a las necesidades concretas de desarrollo personal, cultural y social de las mujeres, mejorando así su bienestar, y una vez que ese bienestar llega a culminarse dentro de ellas, pues repercute en sus familias, entorno y en el propio municipio. Los objetivos específicos, más específicos de este taller, pues bien, trata de motivar un cambio de actitudes y comportamientos que aumenten la iniciativa y la participación social, económica y cultural de las mujeres participantes. Va a intentar incrementar la autoestima y la autoconfianza de las participantes por medio del conocimiento de sus propias potencialidades y el desarrollo de sus actividades sociales. O sea, sacar lo mejor que tenemos dentro. Va a analizar el papel y la situación de la mujer en general y en concreto en la localidad y de las participantes como miembro de esta situación dentro de la localidad, de esta situación y de este papel de la mujer dentro de nuestro municipio, introduciendo los conceptos básicos de la igualdad de género. Va a intentar despertar pues sus capacidades de reflexión y crítica frente a sus mecanismos y estrategias de aprendizaje. Fomenta también estrategias y fórmulas para introducir la corresponsabilidad familiar en sus familias como premisa para conseguir sus necesidades sociales, culturales, económicas y laborales, que repercuten, ya sabemos todos, en el bienestar personal de las mujeres y el familiar. Mientras más corresponsable sea un núcleo familiar, más libertad y más tiempo libre, tiempo para dedicar a los hijos, al ocio, tienen tanto el hombre como la mujer, tanto el padre como la madre, y vamos a intentar hacer mucho hincapié en esta corresponsabilidad familiar. También queremos procurarle como objetivo específico los aprendizajes previos que les permitan el acceso a posteriores acciones formativas, darles a conocer a las asistentes los recursos para la participación formativa, cultural, social y de integración laboral que existan en este momento en la localidad, y por último potenciar una actitud positiva y creativa de sus intereses sociales, económicos, laborales y culturales que la lleven a incorporarse en los distintos ámbitos de nuestra sociedad. Pues con estos objetivos específicos, decir que esta actividad de preformación va a costar de 5 sesiones, perdón, de unas 2 horas y media a 3 horas, en las que se van a trabajar los siguientes temas. La primera sesión: ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Así nos la titulan. Pues en esta primera sesión lo que se va a trabajar es la autopercepción y el conocimiento de nosotras mismas, la construcción de la identidad de género, los roles y los estereotipos, y cauces de reproducción de estereotipos. Y por último, un breve recorrido por la evolución social del papel de las mujeres en la historia, algo que está ahora muy de moda, que el pasado mes de octubre también impartimos un taller de mujeres en la historia, y la Diputación también nos ha hecho entrega de un documental de nuestras constituyentes, de las mujeres que participaron en la elaboración y en la proclamación de la Constitución de 1978. Pues bien, seguimos con el siguiente taller, la segunda sesión. Uh-huh. El tiempo, los espacios y el trabajo de las mujeres. En este taller lo que van a encontrar las participantes es la organización de nuestros tiempos, las tareas diarias, lo público y lo privado y los espacios de las mujeres. En segundo lugar, una organización de las tareas familiares y la corresponsabilidad familiar. Y en tercer lugar, un trabajo productivo y reproductivo, visualización del trabajo de las mujeres y la problemática laborales que en este caso están afectando a las mujeres. La tercera sesión será la gestión familiar, conocimientos de economía doméstica, aprender a presupuestar y a entender facturas, extractos de banco y documentaciones oficiales, conceptos básicos sobre la hipoteca, el alquiler y los impuestos, y la posición de la mujer en la familia, mujer, familia y derechos. La cuarta sesión se denomina Cómo somos y cómo queremos ser, y en ella nuestras participantes se van a encontrar con un análisis de nuestras destrezas, capacidades e intereses, las habilidades sociales y la comunicación, en ella encuadramos la expresión oral y escrita, y la resolución de problemas, aprender a presentarnos, a dirigirnos a organismos públicos, a solicitar, a reclamar, etcétera. Y por último, la quinta sesión se denomina Haciendo planes, posibilidades y proyectos. Pues en esta última sesión se van a encontrar con los pros y los contras. Aprender a organizar y planificar nuevos proyectos personales. El aspecto positivo de las cosas, los puntos fuertes, la iniciativa y el empoderamiento. Y por último, se realizará una autoevaluación de los conocimientos y el capital humano adquirido y en la evaluación del programa por parte de las participantes. Bueno, sí, según lo veo yo, tal y como nos está relatando, ¿no?, esos contenidos que se van a impartir en este taller, va dirigido especialmente a mujeres, pero podía ir dirigido perfectamente a cualquier otro miembro de la sociedad obriqueña, ¿no? No tiene por qué ser mujer en exclusivo, porque los contenidos, bueno, pues sí que hablan en general, ¿no?, de lo que es la inclusión social, de lo que es esa performación que decías antes, destinado a mujeres en especial, pero no tendría por qué, ¿no? Es lo que vengo yo un poco a referir, porque es un tema que podría interesar bien a cualquier otra persona. Pues evidentemente que sí, pero son programas que ya vienen enmarcados con unas líneas a seguir, por tanto nosotros al acogernos a este programa tenemos que seguir con la dinámica que nos marca la Diputación, en este caso dirigido a mujeres. No es que el resto de población no lo necesite, sino es que seguimos siendo el sector poblacional más desfavorecido y que tenemos menos posibilidades de acceder a este tipo de programa que en cualquier otra área o en la vida diaria se está más acostumbrado. Lo normal, dentro de un entorno familiar de estas características, estamos hablando de que va dirigido a mujeres que en este caso o no han trabajado mucho o no han trabajado continuamente, sí, o llevan tiempo sin trabajar, o incluso que nunca han trabajado, con un nivel de cultural medio, bajo. Lo que quiere decir que dentro de una estructura tradicional y rural, de estos temas siempre se ha ocupado más la parte masculina y la mujer siempre se ha dedicado más al cuidado de sus mayores, de los niños, del marido, del hogar. Por tanto, estas facetas o estos aspectos los tiene o más olvidados o son simplemente desconocidos para ella. Uh-huh. Es un poco la idea, ¿no? Ofrecer esa carencia, ¿no?, que en definitiva pues se intuye, ¿no?, que existe dentro de mujeres no determinadas en esa sociedad. Por supuesto. queremos ir supliendo con este tipo de talleres esas desigualdades que todavía existen, por desgracia, y hacer a la mujer cada vez más autónoma, porque al obtener más conocimiento, más formación y más preparación, adquiere una autonomía personal y familiar que seguramente no tendría antes. Uh-huh. Sí, interesante sobre todo porque de un tiempo a esta parte, hace ya bastantes años en realidad, ¿no? Sí que ha habido un cambio en las políticas de igualdad a la hora de trabajar, ¿no? Con los colectivos de mujeres. Antes el trabajo que se venía a realizar cuando se hablaba del área de la delegación de la mujer siempre, pues se quedaba un poco más en lo lúdico, en el ocio, en lo cultural, incluso en lo folclórico. Y de un tiempo a esta parte sí que desde las administraciones pues parece que ha cambiado el giro de trabajo que se lleva a cabo y ya se habla más de mujer y inserción laboral y se trata, bueno, pues el tema de las políticas de igualdad desde otro punto de vista, ¿no? Que considero más certero, desde luego. Es que las políticas de igualdad hay que tomárselas en serio. Políticas de igualdad, para mí, desde que tomé posesión de este cargo, no es que vengan dos asociaciones de mujeres a proponerte hacer una actividad lúdica que también se están haciendo, porque se les está escuchando, y desde esta corporación se están llevando a cabo todo tipo de actividades para satisfacer las necesidades de las mujeres de todas las edades y en todos los ámbitos. Pero entendemos que hay que hacer una política seria y una política contundente que vaya enfocada hacia la formación de la mujer. Estamos hablando de la formación de la mujer rural, porque sí que hubo un cambio generacional en su día y nuestros padres se preocuparon de que nuestras generaciones tuviesen una formación académica superior, y la mayoría de jóvenes, y ya no tan jóvenes, que tienen esa formación académica superior, o bien están trabajando dentro de nuestra localidad o fuera. Entonces, tenemos que hacer hincapié en las que nos quedamos, en las que estamos aquí. Ver las necesidades reales que tiene este sector de la población en el que hay que incidir, porque es el que lo necesita. Y nuestro programa ha ido siempre enfocado, primero, en materia preventiva, en programas de coeducación, que, como ya te digo, son amplísimos y cada año queremos ir abarcando más. Por otra parte, programas formativos de las mujeres. Están realizando cursos de inglés, alemán, etcétera, sí, para mujeres, jóvenes. Formación hacia la mujer, hacia la juventud, etcétera. Y por otra parte, conmemorar este tipo de días, en este caso 25 de noviembre y 8 de marzo, que son los que tienen mayor repercusión dentro de nuestro consejo local, pero ofertándole tanto a los colectivos de mujeres como al resto de la población un amplio abanico de posibilidades y hacerle cada vez estas políticas más cercanas. Uh-huh. Lo objetivo, ¿no?, que se pretenden a la hora de trabajar en políticas de igualdad y en este caso pues a la hora de conmemorar jornadas como esta, ¿no?, como el próximo 25 de noviembre. Estamos hablando de ese taller. Estabas informando un poco de los contenidos y de todos esos objetivos que se van a plantear a la hora de realizarlo. El plazo está abierto para poder inscribirse y lo pueden hacer a través de la Casa de la Juventud, ¿no? Ténganlo en cuenta porque creo que se abría el plazo para inscribirse la semana pasada. Sí, viernes pasado. Uh-huh. Y hasta, bueno, pues precisamente hasta el 14, hasta este viernes, tienen como opción para poder apuntarse a él. Está abierto todavía y arrancará el próximo 18 de noviembre para aquellas personas que estén interesadas en realizarlo. Algo más sobre el taller, si no, pues sí que podemos seguir demenzando. Animar sí, a todas las mujeres de nuestra localidad que sientan alguna inquietud a la hora de conocer los contenidos a que se inscriban en este taller y que tengamos un lleno. Pues hay que darnos esa invitación a participar también en él. Y luego, por otro lado, tenemos una iniciativa que comenzó hace unos años, sí, un poco en plan experiencia piloto, creo recordar yo el primer año, que no sabía muy bien cómo iba a ser esa actividad y que parece que poco a poco se está consolidando. Hablamos de esa marcha popular contra la violencia de género, en el que, bueno, pues no solo tienen por qué participar mujeres, pero obviamente pues se invita a participar a mientras más mujeres mejor, y que va ya por su tercera edición este año. Así es. continuamos con esta actividad, que poco a poco se va consolidando. Espero que el tiempo nos acompañe el domingo 23 de noviembre a las 11 de la mañana en el centro de la avenida. Pues, como tú bien dices, el primer año fue como un proyecto piloto, incluimos el nombre de carrera en vez de marcha, hubo ahí un poco de polémica. Continuamos con marcha, el itinerario será prácticamente, si no el mismo, muy parecido al del año pasado, porque sabemos que participan personas mayores, mujeres y hombres, familias completas con sus niños. Entonces, queremos hacer que sea una marcha amena, que no se cansen en exceso y que se abra a todos los sectores de la población. Agradecer, porque desde el primer año que se viene organizando hemos tenido el apoyo y el refuerzo del colectivo de las Nutrias Pantaneras, y este año pensamos contar con ellos también, como es lógico, y agradecerles de verdad, de todo corazón, el esfuerzo que realizan ese día, porque nos mantienen todo el grupo unido. No ha habido ningún año ningún incidente, se ha llegado correctamente, y sobre todo también gracias a ellos, que son muy profesionales. Vamos a hablar, si te parece, ¿no?, de esa marcha. Me decías que va a ser el domingo 23 de noviembre. ¿Podríamos recordar el recorrido, si hay que inscribirse o no hay que inscribirse, simplemente estar allí el domingo a las 11 en el Centro de Avenida España? Decía, bueno, que puede participar toda aquella persona que lo desee. ¿Hay premio, no hay premio? Vamos a hablar un poco de ella. Como todos los años, premios no hay. El premio tiene que ser la participación, una participación masiva de la ciudadanía, y que vean una marea de ciudadanos en contra de la violencia de género, y ese es el premio y el regalo que nos tenemos que llevar. Como todos los años, pues a los 100 primeros inscritos, que probablemente se abra el plazo de inscripción en un par de días, hasta el domingo, hasta el sábado por la tarde, como otros años, lo abriremos en la oficina de turismo para que los ciudadanos y ciudadanas se puedan inscribir. Y como todos los años, pues se guiará a los 100 primeros inscritos con una camiseta, y posteriormente pues se les obsequiará con un refresco por su participación. Eso sí, la camiseta, bueno, pues con el logotipo, ¿no?, 25 de noviembre o algo así, algún tipo de tipo de lema que viene, bueno, pues a significar lo que es la participación en esos actos de repulsa, ¿no?, contra la violencia de género en definitiva. Así es. Recorrido, ¿cuál era? El recorrido será similar al del año pasado, todavía no lo tenemos concretado, vale. Por eso aún no lo hemos publicado en la página web, pero para la tranquilidad de los que quieran participar, será muy similar, si no el mismo del año pasado. Yo no sé si recuerdas cuántos kilómetros eran. Por kilómetros, la verdad es que no fuimos contando, fuimos viendo que el recorrido estuviese acorde con todas las edades, que no fuese un recorrido duro, y que todo el itinerario fuese por dentro del casco urbano de la localidad. Claro. Las 11 de la mañana, el domingo, para hacerse notar, ¿no?, y que, bueno, pues conozca que se está llevando a cabo ese acto contra, como decíamos, la violencia de género, que en definitiva, pues de eso se trata, ¿no?, el realizar iniciativas como esta, un poco más de cara al público y de participación ciudadana, el hacer que los ciudadanos tomen conciencia y se sumen a lo que es la repulsa de la violencia de género. Por supuesto, es una actividad bonita, es una actividad que no hiere sensibilidades, en las que pueden participar tanto mayores como pequeños, y por tanto pienso que es una actividad que debe de perdurar en el tiempo para conmemorar este 25 de noviembre, ya que, por ejemplo, a la actividad propia del día 25, a la concentración que realizamos grupos políticos y asociaciones de mujeres en el centro de la Avenida España, con la colocación de las velas en torno a un lazo, la suelta de globos con el nombre de las mujeres asesinadas durante el año, etcétera, es una actividad un poco más cruenta y que no toda la población se atreve a acercarse o alzar su voz en ese entorno. Entonces tenemos que abrir las distintas posibilidades para que todo el mundo pueda participar en aquellas que entienda más acorde, que no es que no estén o estén avalando la violencia de género aquellos que no participen, pero sí que duro quizá una madre participar con un menor de edad en este tipo de actividad en la que se enmarca ya la cara más cruda de lo que es la violencia de género, su resultado final que es la muerte de una mujer. Sí, la verdad que sí. El acto de repulsa, ese acto reivindicativo, ¿no? Sobre todo, que se lleva a cabo con la concentración de cada año en el Centro de Avenida España, pues a veces no cuenta con la participación que sí que gustaría, ¿no? Y siempre ha llamado la atención ese tipo de hecho. Y sin embargo, con otro tipo de acciones, como puede ser la marcha, que viene a conmemorar, bueno, a decir lo mismo, ¿no? A reivindicar lo mismo, significar lo mismo, ¿no? Esa lucha contra la lacra social. Sin embargo, pues sí que hay una mayor participación, ¿no? Es curioso, pero sí que es así. Pero se entiende que desde esta corporación hay que llevar a cabo todas las iniciativas. ¿Por qué? Porque esta actividad se prepara por las asociaciones de mujeres de la localidad con mucho cariño y con mucho esfuerzo y con mucho tesón durante el año. Entonces, es una percepción distinta de concebir la violencia de género, probablemente porque algunas de ellas lo esté sufriendo muy de cerca. Entonces, no se puede vetar un tipo de actividad porque nos parezca más dura o menos dura. Hay que darle alternativa, hay que abrir un amplio abanico de actividades para que cada colectivo poblacional pueda participar y hacer levantar su voz contra la violencia de género, tanto en una como en otra actividad. Pero creo que es una actividad que se debe de seguir apoyando por las instituciones, en este caso por la corporación local, porque sí que es el sentir de muchas mujeres que han sido maltratadas y que sí que lo viven con esa crueza, con esa crueldad, porque lo han vivido en sus propias carnes y eso hay que apoyarlo. Hay que darle todo nuestro apoyo, decirle que hay una alternativa y que la alternativa es alzar la voz contra la violencia de género. Entonces decía que es un acto que lamentablemente no cuenta con la participación que sí que se desearía, ¿verdad? Vamos con otra serie de iniciativas dentro de este programa. Violencia de género 3.0, ¿qué es esto? Pues esto es una propuesta muy arriesgada este año por parte de la Delegación de Igualdad. Todos los años nos arriesgamos. El año pasado también nos arriesgamos con una expresión oral destinada a público adulto, una representación teatral cruda y real de lo que es la violencia de género, que tuvo escasa afluencia. Y como ya te digo, nosotros intentamos todos los años superarnos más si cabe, llamar la atención de la ciudadanía para que participen. Porque al fin y al cabo, estos son talleres de coeducación, de prevención contra la violencia de género. Aquí, con este taller, lo que pretendemos es advertir a padres, educadores, jóvenes, de la violencia de género en la era digital en la que nos encontramos. Porque yo entiendo que, y así se pone de manifiesto desde otras instituciones, para mí es muy relevante la unidad de violencia de género de la subdelegación de gobierno que radica en Cádiz, de los datos que nos pasan de jóvenes que cometen delitos a través de la red y jóvenes que cometen delitos de violencia de género a través de la red. Esto por un lado. Y por otra parte, padres y educadores, ¿cómo lo detectamos? Si es que ya los niños nacen con una tablet y un iPad, un iPhone. Y es verdad, y nos tenemos que regenerar, tanto los padres como los educadores, como nos tenemos que amoldar a su era educativa. Su era educativa es la era digital. Entonces nosotros tenemos que estar alerta de los peligros que corren nuestros jóvenes usando estas redes sociales. Por ello te digo que la propuesta es muy arriesgada. Son jornadas de prevención y, como te digo, van dirigidas a jóvenes, personas coordinadoras de los planes de igualdad dentro de los institutos y población adulta en general. Población adulta, lo que queremos que tomen la iniciativa y que den un paso al frente. Las AMPAs, que la semana que viene me voy a reunir con ellas para presentarles este programa, las AMPAs de los colegios y de los institutos, es un programa muy completo que se va a desarrollar el día 26 de noviembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde y cuyo objetivo general va a ser crear un espacio de reflexión, descubrimiento y aprendizaje innovador en torno a la violencia de género en los jóvenes y las TICs, tecnología de la información y de la comunicación. Como objetivos específicos queremos, primero, promover la creación de espacios dinámicos para la prevención de la violencia de género en etapa de noviazgo, analizar desde la perspectiva de género el uso de las TICs, tecnología de la información y comunicación, en las relaciones amorosas, aprender a detectar violencias debidas al género en el uso de redes y aplicaciones, dar a conocer las principales fórmulas de control y violencia ejercidas por maltratadores en el uso de estas tecnologías de la información y comunicación, y potenciar el uso correcto de estas tecnologías de la información y comunicación en las relaciones intergénero. Pues bien, el contenido concreto de esta actividad pues será una jornada de prevención de género entre jóvenes, en jóvenes en la era digital, denominada Violencia de Género 3.0, y que vamos a tratar de crear en el espacio donde se vaya a desarrollar de recibimiento, que todavía no lo tenemos concretado. Pues bien, en el espacio de recibimiento vamos a realizar unos selfies de las y los participantes según vayan llegando, con el objetivo de hacerles sentir protagonistas en la lucha contra la violencia de género. Estas jornadas comenzarán con la presentación de las personas asistentes. Seguidamente se dará lugar a la ponencia Marco Violencia de Género 3.0, una ponencia un tanto diferente a lo que podemos tener por costumbre, porque se trata de una conferencia en la que aparecen intervenciones y medios dinámicos para captar la atención de las personas asistentes. Pues bien, esta conferencia va a tratar temas relacionados con la identidad personal, identidad digital y la reputación, las nuevas formas de violencia de género en la actualidad a través de las redes y aplicaciones y las pautas de seguridad frente a la ciberdelincuencia de género. A continuación, el grupo de asistentes va a ser dividido en varios subgrupos para realizar un formato de trabajo grupal en torno a tres temas. Uno va a ser las microviolencias en mi pareja, el segundo, ingredientes para una relación sana, y el tercero, detecto a mi alrededor. Para este trabajo grupal se les facilitará un texto de referencia del que partirá un debate guiado entre las personas que van a participar y la llevará a sacar conclusiones de cada uno de los temas. Una persona portavoz de cada uno de los subgrupos tendrá la oportunidad de exponer al resto las conclusiones a las que hayan llegado. Pues bien, con este formato novedoso, las personas participantes intentamos que se sientan protagonistas a la hora de tomar la palabra. Y para finalizar con la jornada, daremos lugar a una exposición virtual de un selfie contra la violencia de género, con fotografías que se hicieron los asistentes al inicio de la jornada, con el objetivo de que se puedan posicionar en contra de la violencia de género. Como ves, ya te digo que es una actividad un poco arriesgada, que se sale fuera de lo común y que evidentemente con ella lo que intentamos es captar la atención de colectivos a los que no solemos llegar con estas actividades. Sí, es otra de las iniciativas, ¿no?, que se van a desarrollar durante la jornada del 26 de noviembre, me decía, ¿no? Así es. Es cuando se da la cita. Tenemos, por tanto, bueno, pues talleres, marchas, concentración, también nuevas jornadas, ¿no? Dedicadas sobre todo, destinadas a educadores y padres para que sepan cómo identificar la violencia de género en las redes sociales y sobre todo a través de las nuevas tecnologías que afectan a los jóvenes. Y bueno, pues para completar un poco y cerrar lo que es ese calendario de iniciativas, está una representación teatral, ¿no?, que va a desarrollarse el 28 de noviembre. Así es, esta representación teatral también nos la ofertaba la Diputación de Cádiz, pero claro, por motivo presupuestario solamente te pueden conceder una actividad. Y en el caso de Ubrique, la actividad concedida ha sido el programa Preparada en Lista Ya. Uh-huh. Pero sí que tenemos aquí un colectivo en Ayuda al Pueblo Saharaui que estaba muy interesado en que se representase esta obra en nuestra localidad por el conocimiento que tienen de la problemática de las mujeres en el Sahara. Pues bien, esta actividad la llevé al Consejo Local con cargo al presupuesto municipal, evidentemente, y del Consejo Local por unanimidad prácticamente, pues se votó a favor de poderla llevar a cabo. Y se trata de una obra de teatro que se realizará el viernes 28 de noviembre a las 8:30 de la tarde en el Instituto Francisco Fatou. Se denomina Saharaui, un mundo de mujeres, y su autora es Estela Manaut. La duración de la obra son aproximadamente unos 70 minutos y, por explicar un uh-huh. poco, dar traslado de la sinopsis, pues bien, trata de una periodista española que llega a Wilaya de Darjeeling con la intención de hacer un reportaje sobre la vida cotidiana de las mujeres saharauis. Se basa en la época en torno al 1985, y una vez que han pasado ya 3 años desde que Marruecos iniciara la Marcha Verde a raíz de un tratado con España, los supervivientes del pueblo saharaui, que hasta entonces eran nómadas, se ven forzados a abandonar sus tierras. Pues tras una penosa huida, establecen sus campamentos en la zona no ocupada, la más dura e improductiva del desierto. Los hombres que lograron sobrevivir luchan en el Frente Polisario para recuperar sus tierras. Por lo tanto, son las mujeres saharauis las encargadas de organizar la vida en los campamentos. Pues esta es la real y triste historia que viven una parte de las mujeres a nivel mundial, y también queremos hacer esa pequeña aportación y acercar esta visión a las mujeres y hombres de nuestra localidad. Pues ahí queda también, por tanto, ese argumento, ¿no?, de la situación de las mujeres saharaui, que se va a mostrar a través de esta representación teatral que cerrará el programa de iniciativas organizado por el Ayuntamiento de Ubrique con motivo del Día Internacional de la lucha contra la violencia de género, que se desarrolla el próximo 25 de noviembre. Por lo demás, pues es todo, ¿no? Un completo programa consensuado, como decíamos antes, por Ayuntamiento, también junto con colectivos de mujeres, y que viene, bueno, pues como decíamos, a mostrar, ¿no?, a la sociedad todo el trabajo que se desarrolla y que se viene llevando a cabo por parte de las administraciones para luchar contra la violencia de género. Pues sí, es un programa muy, muy ambicioso. Queremos que sea una parte más de la educación de nuestros hijos e hijas. Tenemos la obligación, tanto padres como educadores como instituciones, de sentar unas bases educativas, que la educación no es solamente lo que se aprende en los libros, una educación en valores. El mundo va avanzando tan rápidamente que nos vamos encontrando con nuevas conductas que no son sanas a través de las nuevas tecnologías, conductas incluso delictivas por parte de nuestros menores y nuestros adolescentes, y tenemos que ser conscientes de ello y ponerle freno desde un principio. Y para eso también nosotros entendemos que la base para una educación en valores igualitaria, en el que un hombre no esté por encima de la mujer, son estas políticas preventivas que estamos llevando a cabo. Pues acciones, como decíamos, que se están desarrollando por parte de la Delegación de Política de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique. No sé si hay alguna otra cuestión más en torno a este asunto y bueno, pues si no, sí que simplemente de manera breve, porque se nos agota el tiempo. Además, hemos estado conversando gran parte del tiempo en la mañana de la actualidad local de hoy sobre esos actos, pero sí que queríamos informar además también de las actividades, pues precisamente que en materia de igualdad se van a llevar a cabo en nuestra localidad y que llegan por parte de la Diputación Provincial, ¿no?, de Cádiz. Son iniciativas a las que se acogen distintos ayuntamientos de la provincia de Cádiz y entre ellos, pues también en nuestra localidad, ¿no? Son actividades de todo tipo. En el caso de nuestra localidad, están relacionadas también con el ámbito educativo, ¿no? Sensibilizar mediante talleres, en los centros educativos, ¿no?, con el alumnado ubriqueño. Pues sí, desde hace ya bastantes años se presenta a la Diputación el Programa de Formación para la Igualdad de Oportunidades, Educando en Igualdad, que no es subvencionado íntegramente por la Diputación. Porque, como ya te digo, cada año vamos siendo más ambiciosos y queremos abarcar más ámbito poblacional. Pues bien, el día 10, el lunes 10, dio comienzo a la campaña Educando en Igualdad, con un taller denominado Érase una vez el país de los cuentos al revés. Esta campaña es la campaña de refuerzo que le sirve, valga la redundancia, el refuerzo de la campaña que se hizo el año pasado con los niños de 5 años, pues todos los años. En primer lugar, llevamos a cabo la campaña Educando en Igualdad con los niños de 5 años, al año siguiente reforzamos con los niños de 6 y desde el año pasado estamos incluyendo también una actividad en primaria. El año pasado creo que hicimos actividades con tercero y cuarto de primaria y este año vamos a concretar solamente un curso, tercero de primaria, y aún están por ver qué actividades se van a llevar a cabo. Por lo que te digo, comenzamos con esta campaña que terminará el 19 de noviembre, se imparte en todos los colegios de nuestra localidad y en todas las líneas, es muy importante. Hay un taller para cada línea en aquellos colegios que existan dos líneas, al igual que el taller de la campaña Educando en Igualdad que se llevará a cabo sobre abril o marzo, de este 2015, que va dirigido a los niños de 5 años, es decir, infantil de 5 años, y en este caso a los niños de tercero de primaria. Hemos abierto dos líneas dentro de lo que es la educación más infantil y primaria y se van a volver a desarrollar dentro de la ESO el programa Centros Libres de Micromachismo y el Uso Responsable de la Red, que son financiados uno de los talleres, Centros Libres de Micromachismo, en parte por el Instituto Andaluz de la Juventud y la otra parte por fondos municipales, y el taller de Uso Responsable de la Red, financiado 100% con aportación municipal. Entonces, como ya te digo, hay un amplio abanico de actividades formativas desde infantil hasta que los niños ya terminan su instituto, van a estudiar fuera y entonces pues ya vamos un poco más a las actividades formativas de cara a la mujer y a los jóvenes que se están llevando a cabo desde las distintas delegaciones en nuestra localidad y que se complementan o se implementan con todas estas actividades en torno a noviembre y marzo. Son todas esas actividades relacionadas, como decíamos, con la igualdad que se están llevando a cabo en esa localidad, todo ese trabajo dentro de esta materia que queríamos dar a conocer precisamente nosotros en el tiempo de la mañana, en el tiempo de la actualidad local, en la jornada de hoy, con la responsable de Política de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, con Remedio González. Nos vamos a quedar aquí, yo no sé si hay alguna otra cuestión más de la que quieras informar relacionada con esta delegación en particular, otro asunto que se nos haya quedado pendiente y que también cabe ser mencionado. Pues nada más por mi parte. Pues nos vamos a quedar aquí, como decíamos, agradeciendo a la responsable de Política de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, Remedio González, que nos haya atendido hoy en el tiempo de la actualidad local de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes.